perfecto para conversar, para decirte no, me estás provocando. Quiero robarte un beso, contarte mi amor. Es tan corta la vida, tan largo el dolor, que el deseo de tenerte me está quemando. Es que estoy 100% enamorado, esclavo de tu piel, el roce de tus labios que nunca me han besado. Échale leña al fuego, candela, y dame el cielo de tus caderas. Échale leña al fuego, candela, dame recorrer.